esas que siempre nos apoyarán, las que te entregan 100%, siempre entregando su aliento y les queremos cantar. Estamos agradecidos por todo lo que nos dan, ustedes son el motivo por el que estamos acá. Nos entregan su buena onda, su alegría y su amistad. Este es el mejor regalo que les podemos brindar. Una canción en las vas, por ser incondicionales, están en todo lugar y nos entregan su corazón. Una canción en las vas, se la dedican los brujos, se les queremos cantar, porque somos tu grupo. Una canción a las bandas.